que vale tener a tu lado un amor si no hay caricias que te hagan sentir que no hay nada mejor que sus delicias? ¿De qué vale saber que te aman con pasión si no te lo dicen? Por callar un querer sufrirá el corazón y hasta te maldicen. Por callar un querer sufrirá el corazón y hasta te maldicen. Ahora que tú estás lejos de mí, vine a comprender el grave error que una vez en la vida cometí al no expresarte mi amor. Mis ojos ya no dejan de llorar, lamentando el error en mi soledad. Llegamos a encontrar, quiero otra oportunidad. Ahora que tú estás lejos de mí, vine a comprender que una vez en la vida cometí al no expresarte mi amor. Mis ojos ya no dejan de llorar, lamentando el error en mi soledad. Si algún día nos llegamos a encontrar, quiero otra oportunidad.